Yo no puedo salir ni decirle nada porque eso es tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ella no descansa en todo el día, llega la noche y sigue prendida. En la madrugada que es mi descanso, me llama y me pega mis campanazos. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ella comienza de 3 a 4 y enseguida yo me levanto. Este tintán yo no me lo aguanto, quien se va a aguantar esos campanazos. A fregar primero. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. ¡Oh, carajo! Esa mujer como que come hip y carne. Doctores Mario Gómez Cercar y Luis Alberto Perdomo. Compañeros, comienzan a fregar primero.